La gente no se entiende, no puede escuchar, no escucha al otro. Porque no conoce a Dios, hermano. Por eso le pido, por favor, hermano, no se dejen engañar. Por favor. Yo no insisto, o sea, la educación pública no existe en nuestro país. Está hecha a pedazos y es de pésima calidad. Lo que se cobra en las universidades es un robo, pero un robo en despoblado. O sea, es un robo que no tiene nombre, es asqueroso. Pero sabe que no se va a arreglar con un proyecto más, un proyecto menos. Pero es cierto, yo le quiero decir, no es que uno, si uno sabe la realidad, hermano, es espantoso. Entonces, por eso es que entra una persona en el matinal del 13, por eso lo vi después, que dice, tiene a dos hijos en la universidad y ya debe 30 millones, 30 millones de pesos. Y el hombre lloraba y decía, ¿qué voy a hacer después? ¿O qué va a hacer esa gente para pagar después? ¿Es un robo? Claro que es un robo, hermano. ¿Hay usura? Por supuesto que hay usura. Pero, hermano, eso tiene una raíz espiritual. Insisto, tiene una raíz espiritual. Ahora, si se puede hacer un poco de ruido para que cambien algunas cosas, hagan ruido y hagamos ruido si está bien. Pero no se va a solucionar por completo. Entonces, es cierto, hermano, desgraciadamente vivimos en una sociedad que hay justicia, salud y educación de un tipo para un sector minoritario y de otro tipo para el sector mayoritario, que es pésimo, pero pésimo. ¿Y qué hacemos, hermano? Yo en realidad, hermano, digo, yo creo que ni siquiera oramos por eso, hermano. Lo voy a decir con absoluta honestidad y sinceridad. Creo que ni siquiera oramos. Decimos, mira lo que pasa. Pero ya estamos, sabe que la sociedad nos tiene igual como tan insensibles que ya ni siquiera eso. De repente escuchamos un caso de alguien que se murió en la posta porque no lo atendieron. Y uno dice, y por un rato uno dice, pucha, o qué rabia. ¿Cómo puede ser? A los dos minutos estamos en lo mismo otra vez. Nosotros, hermano, nosotros. Yo no le digo esto para que suframos todo el día. No le digo esto ahora para que empecemos todo el día a sufrir y a llorar. Pero, hermano, es parte de nuestra pega como discípulos de Cristo. Es parte de nuestra pega, hermano. Porque nadie se compadece por el que está en necesidad. Nadie se compadece por el que sufre. El único que se compadeció es Jesús. Y la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La Escritura dice que hemos sido ungidos, que tenemos poder, que podemos sentir como Cristo. Entonces, sintamos como Cristo, hermano. Sintamos como Cristo. Si quiere marchar, marche. Pero por lo menos al que está al lado, dígale algo. Dígale algo. Aunque no lo quiera escuchar. Aunque le dice, sale, canuto, ¿qué viniste a hacer para acá? Bueno, lo mismo que estás haciendo tú nomás, po. Y me voy a tener que escuchar, ya que vamos aquí mismo. Me voy a tener que escuchar. Y si, y para algo que sirva ir en el metro así, po. Claro, así. Y todo el mundo, ¡pum! Nadie pesca, nadie. Pero por último, no sé, una chapita, por último, Dios te ama, ya, una cuestión, cualquier cosa. Hermano, no, si es cierto. Uno no tiene idea lo que eso puede hacer. No tiene idea. Hermano, por favor, hagamos nuestra pega como aprendices de discípulos de Cristo. Estamos en un camino, pero hagamos nuestra pega, hermano. Partamos por nuestra casa. Porque, claro, de repente uno dice, mire, estamos traduciendo un protocolo que tiene que ver con la tuberculosis, con la CECI. Ustedes saben que los mejores clientes que tenemos nosotros como traductores son unas organizaciones que se llaman Organizaciones de Investigación por Contrato, CRO en inglés. Y ellos hacen todos los experimentos con los medicamentos nuevos para las enfermedades. Desde la parte genética, la composición, hasta los experimentos en seres humanos y toda la cosa. Yo no tenía idea, hermano, 2,000 millones de personas tienen tuberculosis en nuestra tierra hoy. Casi un tercio. Algo que aquí está erradicado. 2,000 millones de personas tienen tuberculosis. Entonces, ahí yo decía, no puede ser, no puede ser. Como ser humano, me puedo sentir súper conmovido. ¿Y cuál? Después yo decía, ¿cuál es como la trampa de lo que yo siento? Es, no sé cómo, deshacerme por los 2,000 millones de personas que están en otros continentes con tuberculosis y descuidar completamente lo que pasa acá. Puede sonar súper egoísta, pero por algo el Señor dijo, partan, ¿cómo? Aquí, acá, acá y hasta lo último de la tierra. ¿Usted cree que el Señor improvisaba? Partimos por nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra comuna, nuestra ciudad, nuestro país, y a esa altura ya hemos muerto como 4 veces ya, porque ya no alcanza el tiempo para todo. Y si alcanza, vamos allá. ¿Qué puedo hacer yo por los 2,000 millones de personas que tienen tuberculosis? Orar. No puedo, no los voy a poder sanar, pero puedo orar. Yo decía, para algo que sirva esta cuestión que estoy traduciendo para mi vida. 2,000 millones de personas. Cuando usted escucha las estadísticas de cuántos niños mueren por hora de hambre en el mundo, uno no lo puede creer, dice, le están poniendo, esto debe ser una cuestión que lo inventan para... No, es que es real. No porque no nos suceda a nosotros, pero acá suceden otro tipo de cosas, por mano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros vemos algo y yo creo que hemos perdido... El diablo nos ha hecho perder la capacidad de asombro, nos ha insensibilizado. La sociedad nos insensibiliza a tal punto que ni siquiera ya oramos por las pobres personas que tienen que esperar que les dan hora. ¿Cuántos de ustedes han pedido hora en un hospital para algo? ¿Para cuándo te dieron hora? O sea, sí, es muy vaca este compadre. Te llamaron para ver si estabas vivo primero, o sea. Pero sabe que detrás de su humor negro hay una verdad, hermano. ¿Pero se da cuenta? Oh, qué terrible. Y uno se, ¿en serio? Y uno se va acostumbrando y uno... ¿Y qué pasa? Que tú te vas acostumbrando a no recibir la atención ni nada. Y por otro lado, uno se va acostumbrando a que eso pasa. Y insisto, ni siquiera oramos. Ni siquiera oramos por eso, hermano. Ahora, les vuelvo a decir, no quiero que andemos tristes todo el día y preocupados la cuestión. Pero si decimos ser discípulos de Cristo, por lo menos un momento del día, por último que salga una frase de nuestros labios, un pensamiento de nuestra mente y diga, Señor, ten misericordia. Toca los corazones de los que están ahí. Ahora, no se desquiten con los secretarios, no se desquiten con los recepcionistas, los hospitales, si ellos no pueden hacer nada, no tienen la culpa tampoco. Claro, uno con alguien se tiene que desquitar. Y más encima, la pobre persona que tienen ahí también está súper urgida. Lo más probable es que le va a devolver el combo, pues, si eso está claro. Es lo mismo cuando uno... Otras peores cosas que hay en Chile son los centros de atención al cliente. Y uno se desquita con la pobre ejecutiva del call center. Que a lo mejor está en la India la ejecutiva del call center, porque ni siquiera está acá. Si funcionan de cualquier parte, si es cierto. Y uno le dice de tuti, porque con alguien se tiene que descargar. Pobre gente nomás al otro lado, y no tiene idea, tienen un guión. Un script, como se dice. Somos tan chile, todo inglés, script. Tiene un guión en lo que tienen que decir. Claro, pero, hermano, cajero, por favor. Señor cajero. ¿Ya? De todo. Pero el Señor está formando tu carácter, hermano. No sé si es cierto, si usted se ríe, pero es cierto. Hermano, por favor, oremos, por lo menos. Mire, el sábado pasado nosotros dijimos, oramos porque hubiera... un poquito más de apertura para que no hubiera, no sé cuál fue la palabra, pero que por lo menos dialogaran algo.